La persiana. La persiana. Los que nos habéis estado escuchando a lo largo de los últimos días, habréis escuchado todo lo que ha pasado por aquí. Ha venido gente de toda España, de todo el mundo. Hemos tenido en los micrófonos a participantes en las marchas, a activistas, a pensadores, a escritores, a artistas de uno y otros países. Hemos hecho esta confluencia de voces, de sentimientos, para tratar de transmitir lo que se estaba produciendo en las plazas, sobre todo en la nuestra, en la Puerta del Sol, que jugábamos en casa esta vez, y hemos tenido oportunidad de seguir todo esto. Ha sido además una cosa apasionante a nivel periodístico cubrir, organizarnos entre nosotros para tratar de dar una cobertura mayor a todo lo que estaba pasando en las calles de Madrid, y hemos tenido también la oportunidad de acercarnos un poco a vosotros. Hemos aumentado la audiencia y eso nos encanta. Estamos más presentes en las redes sociales, así que os invitamos a que participéis. Vamos a abrir la persiana de este 26 de julio de 2011. Son las 8 y 17 de la tarde y ahora os digo cuánto hace, pero de momento ya os vaticino que hace calor. Y a mi lado tengo a María. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes, Gerardo. Pues muy bien, como tú bien has dicho, muy satisfecha por todo el trabajo que hemos hecho durante todo este fin de semana. Sí, la verdad es que estamos un poco autocomplacientes, pero creo que tenemos motivos de sobra para ellos. Hemos hecho un trabajazo, ¿eh? Sí, más que autocomplacientes estamos, pues eso, satisfechos. Satisfechos. Eso sí, nuestra ambición mira mucho más allá y estamos pendientes de seguir trabajando en la misma línea, pues para tratar de contaros un poco todo lo que pasa en eso que un día alguien tuvo la ocasión de llamar Spanish Revolution y que de momento es un movimiento social que va ganando poco a poco adeptos y que sigue manteniendo, pues, unos principios. Nosotros somos parte de él, es decir, ¿cómo hacemos nosotros esto? Con periodismo. Y como bien ha dicho antes Gerardo, en los últimos días las redes sociales de Ágora Sol han estado ardiendo, han ganado muchos adeptos. Y ya sabéis, si queréis participar en La Persiana, podéis mandar vuestra opinión vía Twitter o vía Facebook en nuestros perfiles, que ambos se llaman, como sabéis, Ágora Sol Radio. Además, también esperamos vuestras llamadas telefónicas y nada nos haría más ilusión que cogieseis el teléfono y marcaseis el 915-23-99-74 para entrar en antena. Vamos a repetir ese número para todos los que no estuvieran atentos, esas orejillas que estuviesen un poco dormidas. Vamos a ver cómo es ese teléfono, por favor, María. 915-23-99-74. A las 8 de la tarde había registrados en Madrid 31 grados y un poco pues es la temperatura de este calor humano que tenemos aquí en la emisora de la radio, aquí en Montera 13, donde desde donde emitimos, y es momento ya para abrir ese capítulo de asambleas y actividades para los próximos días. Del 26 al 31 de julio, bueno, no, perdón, os vamos a contar más o menos lo que va a ser del martes, es decir, desde hoy hasta el próximo jueves 20, pues porque luego el jueves 20 estaremos actualizando, ¿no? Entonces tampoco para no repetirnos. El jueves 28, Gerardo, que te veo 28. Estancado. Es que llevo hace una semanita. Llevo solo una lentilla y si no guiño el ojo no veo bien lo que hay escrito. De momento os digo que hoy ha salido la marcha pues hacia Bruselas a las 5 de la tarde desde la Puerta del Sol. Hemos podido escuchar aquí en los micrófonos de Ágora Sol Radio en el programa Pan y Circo, pues un poco ¿Con qué filosofía parte esa marcha que pretende estar otros 2 meses y medio recorriendo Europa y juntando a gente de todas partes del continente, pues para tratar de hacer esas reivindicaciones de más democracia y cambios sociales y protección de esos derechos protegidos, pues ya en Bruselas, en la sede central europea? Para hoy, os digo que a las 7 de la tarde, por si todavía llegáis a los últimos enlaces de esta reunión, había una jornada de intercambio y elaboración de talleres de dinamización de asambleas en la plaza de Jacinto Benavente. A las 8 de la tarde se celebra la segunda asamblea de desahucios y vivienda de Madrid en la plaza del Carmen. A las 8 de la tarde en Alcobendas se recibe a la marcha indignada a Bruselas, es decir, bueno, que deberían haber llegado ya en el plazo de estas 2 horas y media a la plaza de la Gran Manzana en Alcobendas. Es fascinante, acaban de terminar una marcha, empiezan otra con paradas ya. Yo no sé, ¿eh? Porque llegar en 2 horas y media al Covendas desde Sol andando... pues, ¿con este calorín? Sí, requiere calorín. Estamos hablando de 35 grados podrían tener cuando han salido. Y no hay mucha sombra el camino, ¿eh? Os lo digo. Si va uno por la uno, es difícil que encuentre un sitio donde pararse. Como no se meta en la Mercedes-Benz o en la BMW que están por ahí, es complicado. Protegeos, bebed agua, poneos cremas de sol. En todo caso, nos enrollamos como nuestro propio nombre indica, como las persianas, y son ya las 10 de la noche cuando empieza la asamblea para decidir a qué hora y en qué forma se van a hacer llegar las propuestas de las marchas al Congreso. Tenemos un enlace aquí en la página web que pone más info aquí. Vamos a intentar abrirlo. La marcha indignada llevará las propuestas de los pueblos al Congreso. Bueno, a las 10 será esta asamblea. La entrega presumiblemente se hará mañana miércoles en el Congreso de los Diputados y se pide la asistencia de las asambleas de barrios y pueblos de Madrid para desarrollar el grupo de la marcha indignada. Esta reunión será en el Paseo del Prado junto a la estatua del dios del mar, de Neptuno. Y ya mañana miércoles 27 de julio, el único evento que está registrado es el de las 8 de la tarde, que será una charla llamada Soluciones y luchas frente al problema de la vivienda y se celebrará en la Plaza de Lavapiés. Saltamos al 28 de julio. En el 28 de julio a las 6 y media de la tarde tendríamos la asamblea de planificación de las BAC... La asamblea de planificación de las BAC Acciones en la calle Maestro Victoria, donde podemos ver un poco esa iniciativa que se ha tenido desde las marchas indignadas, desde todo el movimiento 15M, de procurar juntar el activismo político y de pensamiento pues en ese tiempo de descanso estival. Y ahí también tenemos un enlace que nos lleva a la información de esta iniciativa, en la que dicen: estamos organizando un viaje por pueblos de España en coches y furgonetas durante el mes de agosto, una experiencia de convivencia, aprendizaje y disfrute entre personas diversas, conocidas y desconocidas. Pues es más o menos con el espíritu de las marchas indignadas, pero dándole una vuelta de tuerca con ese concepto de vacaciones. Sí, vacaciones. Vacaciones. A las 8 de la tarde, la Asamblea de Acción contra las Agencias de Calificación se reunirá en El Oso y El Madroño, en la Puerta del Sol, que no sé por qué tanta gente tiende a llamar ahora Plaza del Sol. Ya hablaremos de todo esto. Pues será por aquello de toma la plaza. Sí, será, pues será porque no, toma la puerta sería un poco extraño. Vamos a las 8 y media, donde hay una asamblea de pensamiento en la calle del Carmen. Lo próximo, lo del viernes en adelante, pues os lo contaremos el jueves, que para eso estaremos aquí. Así es, y vámonos ya. Vamos a subir un momento los Doors y después, a la vuelta, nos vamos a Grecia con Antonio Giovetti, que nos va a contar la última hora desde la Plaza Sintagma. Y de las calles de ese paseo de Sunset Boulevard vamos a ir directos a la otra parte, bueno, a otra parte del mundo con un clima parecido, eso sí, el de Grecia. Tenemos a Antonio Llobetti en el estudio. ¿Cómo está la situación ahora mismo en el país heleno? Esas crónicas helenas que siempre nos traes fresquitas. Gracias. ¿Se oye? Se oye perfectamente. Bueno, yo no oigo mucho. Grecia ha sido salvada, Francia y Alemania, partidarias de dos vías distintas para resolver los problemas que afligen al país heleno, hallaron una solución de compromiso que fue anunciada el jueves pasado en la cumbre del Eurogrupo en Bruselas. Atenas recibirá un préstamo de 109 mil millones de euros, a los que se añaden otros 50 mil millones procedentes del aporte voluntario de los inversores privados. Como garantía de pago serán emitidos bonos griegos que sustituirán los actuales, cuya duración mínima será extendida a 15 años desde los 7,5 previstos precedentemente. La ayuda estará condicionada respecto al programa económico en plazo mediano que fue aprobado a finales del mes pasado entre violentas protestas y represiones por parte de la policía. Este salvamento no será gratis. Es prácticamente una hipoteca desde los mercados sobre el país entero, ejercida de forma totalmente arbitraria, que pedirá al pueblo heleno lágrimas y sangre. Bruselas ya manda avisos. El plano de privatización de los activos del Estado no marcha tan rápido como debería y necesita mayor velocidad. Para el mes de septiembre, Atenas deberá vender la totalidad o una parte de sus cuotas del aeropuerto internacional Eftheris Venizelos, de la compañía del puerto y del servicio de suministro hídrico de Tesalónica, de las loterías nacionales y de las empresas de apuestas deportivas. Para el final de este ejercicio económico, Grecia deberá realizar la venta de otras 17 empresas para recaudar los 5.000 millones de euros pactados con los organismos acreedores. Hay quien, como Finlandia, ha avanzado propuestas inaceptables. El país nórdico, según el diario italiano Corriere de la Sera, habría puesto como condición imprescindible para su participación en el rescate de Atenas una hipoteca sobre la Acrópolis y las islas, algo que afortunadamente no se ha verificado. El problema de liquidez del Estado heleno y de la consecuente venta de las empresas nacionales estimulan los apetitos de los inversores extranjeros. Ayer, según un portal griego de Internet, el embajador chino en Atenas hizo un llamamiento a empresarios de su país, afirmando que Grecia, por las presentes dificultades, es un mercado virgen en el que es aconsejable poner pasta para impulsar un nuevo desarrollo de la economía y que China tendrá que aprovechar todas las oportunidades que se le ofrecen en tierra helénica. En pocas palabras, vender todo a precio barato. La semana pasada, los taxistas proclamaron una huelga indefinida para protestar contra la liberalización de dicha profesión, prevista en un diseño de ley del Ministerio de Fomento. En el domingo, este colectivo se manifestó ocupando las taquillas de la Acrópolis en muchos sitios arqueológicos por efecto de las protestas de los conductores. Los turistas pudieron acceder sin pagar la entrada. En la isla de Creta, los taxistas se atrevieron a impedir el ingreso a dos oficinas de la Hacienda Pública. Estas acciones han alarmado a los representantes de la justicia, que quieren que los responsables de los cortes de carreteras sean juzgados. Además, intervino en este tema el inspector general de la Administración Pública, Leandros Rakinchis, que envió unas cartas a los responsables económicos de los Ministerios de Fomento y Cultura y Turismo para que hagan una estimación de los perjuicios sufridos por los respectivos sectores, pidiendo que se denunciasen los culpables. La Federación Nacional de Taxi replicó inmediatamente a Rakinchis, recordándole que su mandato se terminó en septiembre de 2009 y por eso no puede promover ninguna acción punitiva. En la jornada de hoy, los taxistas han convocado una marcha hacia el Parlamento. 8.000 propietarios de coches, de taxis, han participado en esta manifestación en Sintagma. También los rectores están preparando actos de protestas contra la reforma universitaria presentada por la ministra de Educación, Anna Diamandopoulou, que prevé que el Estado se desvincule totalmente de la financiación a las entidades académicas, dejando este tema en mano de organismos autónomos. Profesores y rectores serían designados por entidades ajenas al sistema educativo y el Consejo de Gestión y Administración de las Universidades sería formado por la mitad por personal totalmente extraño a la docencia. Además, la gratuidad de los tipos de textos será completamente abolida. A este efecto se baraja la hipótesis de que en septiembre las universidades permanezcan cerradas. La pobreza se difunde cada vez más en el país. Un artículo del diario ateniense Eleftherotypia describía una situación desesperada, especialmente en una Atenas cuya decadencia no parece tener fin. Cada vez más gente acude a centros de salud creados por entidades humanitarias como Médicos del Mundo o Praxis, que hace algunos años atendía a inmigrantes sin papeles y sin recursos económicos. En este momento, dichas instituciones facilitan medicamentos gratis también a pensionistas o desempleados de nacionalidad griega que, a causa del paro de las bajas rentas, han perdido sus derechos de ser atendidos por la sanidad pública. Antonio, voy a aprovechar este momento que tienes aquí para que comentáramos, ya que no hemos tenido una ocasión específica desde el programa del pasado jueves, sí, de valorar ese acuerdo alcanzado el viernes en la Comisión Europea en Bruselas. Sí. Pues un poquito, tal como lo comentaba Josef Stiglitz, al que vamos a tener después esa intervención que hizo ayer en el Foro Social del Retiro, sí. ¿Crees que es de verdad un auténtico cambio de estrategia por parte de Europa de cara a Grecia, o es parte más de una imposición de una agenda neoliberal en el país heleno? Y yo creo en la segunda hipótesis. La segunda hipótesis, no la primera, que no, Europa no va a cambiar actitudes hacia Grecia. Pues no, porque lo que quiere es aprovecharse de todos los recursos que hay. Además, hace tiempo se dice que bajo el marejeo hay mucho petróleo, ¿eh? Y sobre esas posibilidades de inversión china que comentabas en tu crónica, te pregunto en este caso, pues, más como analista quizá que como narrador, como periodista al uso, sí. ¿Crees que la inversión china podría rescatar a Grecia, podría favorecer el crecimiento en Grecia? Bah. Si veo cómo ha hecho, si veo qué han hecho los chinos con el puerto del Pireo, con la sociedad, porque tiene una sociedad en la China, en el puerto del Pireo, que se llama COSCO, que ha sido hasta denunciada por contratos ilegales en la Unión Europea, no sé. Y yo creo que se vaya más hacia una chinesización, se puede decir así, ¿no? ¿Una, perdón? Chinesización, ¿cómo se dice? Ah, una proceso, sí, no sé cómo decirlo, pero vamos. Una chinesización de los contratos de trabajo. Chinesización quizás sería la palabra, sí, bueno, es un poco extraño. Perdona, perdona por el lapsus sintáctico-gramatical. Una chinesización. Has visto que yo soy de aquí de toda la vida y tengo el mismo lapsus. No sabría cómo decir bueno, eso. Una chinización de los contratos de trabajo, sin duda, porque es así. Bueno, en todo caso, a lo que nos referimos con ese proceso de chinificación, sí, o chinización, como se diga, sí, sería pues a una reducción de la mano de obra para obtener una producción una más barata. Mano de obra barata, claro, y contratos basura y todo lo que es consecuente. Uh-huh. Muchísimas gracias por estar aquí, Antonio. Justo antes de que te despidas, sí, nos gustaría resaltar la labor que has hecho en este caso también de productor, entre comillas, de La Persiana, porque nos has conseguido una voz que viene directamente desde Grecia para contarnos cómo se vive todo esto en Sintagma, ¿verdad? ¿Antonio? Sí, es verdad. Que nos has traído una compañera de Grecia. Sí, sí, es verdad. La presento. No, espérate un poquito y ahora más adelante abriremos nuestra sección de Indignados por el Mundo. Sí. Pero vamos, que en todo caso que queríamos agradecer públicamente para que nos escuchen todas las orejitas, sí, que Antonio nos ha hecho parte del trabajo esta vez y nos ha traído a alguien de Grecia, de la Plaza Sintagma, bueno, pues para tratar de ilustrar todo eso que él nos cuenta cada martes y cada jueves aquí en La Persiana. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Y continuamos ahora con nuestro Cuando baja el sol. Cuando baja el sol. En la película francesa Cavernícola, de 2004 y protagonizada por Gerard Depardieu, unos trogloditas se encuentran con una situación que nunca habían vivido antes. Encuentran un cadáver que presuntamente ha sido asesinado por otro de los trogloditas. Estos cavernícolas no comprenden por qué uno de los suyos ha matado a un igual, si es una persona y ni siquiera se puede utilizar para alimentarse. Deciden llamarlo crimen. La escena de esta comedia nos recuerda a lo que está ocurriendo en Noruega en los últimos días. La sociedad está conmocionada. Los vecinos nórdicos no comprenden cómo uno de los suyos ha podido matar a sus compatriotas. El pasado viernes, Anders Behring Breivik, el autor confeso del atentado en una sede gubernamental noruega y en la isla de Utøya, donde se celebraba un campamento de las juventudes laboristas, asesinó a 76 personas. Más tarde se supo que Breivik tenía contactos con la extrema derecha de tendencia islamofóbica. Llegó a publicar un manifiesto de declaración de independencia europea de 1500 páginas, que se trata de un texto en el que plantea todas sus ideas fanáticas. Para analizar este tema, contamos hoy en la mesa de Radio Agora Sol con Ricard, periodista, que ya ha trabajado con nosotros estos últimos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a este espacio radiofónico. Y al otro lado del teléfono tenemos a Gonzalo Caro, politólogo, que se encuentra ya escuchándonos. Buenas tardes, Gonzalo. Hola, buenas tardes. Te queríamos agradecer en primer lugar la presencia aquí en los micrófonos de Agora Sol, pues para tratar de dar un poco la visión académica de todas estas situaciones. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Sí, el tema del auge de la ultraderecha en Europa es solo una de las aristas que tendremos que pulir en esta sección de Cuando Baja el Sol de hoy, porque hablaremos además del civismo y la calma a veces inquietante de la sociedad nórdica y de la repercusión del atentado en los medios. Bueno, antes de comenzar a diseccionar esta situación, una primera reacción por parte de ambos. Bueno, ahora no quería imitar a ese locutor de ese presentador de Telecinco que empieza todas sus crónicas como espeluznante, lamentable. No sabemos de quién hablas. No, es verdad, porque es que cualquier adjetivo que se pueda poner a todo esto, podríamos imitar a este presentador y decirlo, porque realmente la situación es tremenda, ¿no? Todo esto tiene un origen, tiene unas consecuencias, tiene una, sobre todo en un mensaje de antiislámico que ha ido calando en la sociedad, sobre todo en las sociedades nórdicas, y bueno, que por desgracia ha tenido trágicas consecuencias, ¿no? Gonzalo. Yo, la verdad es que dentro de, bueno, pues como dice él, no vamos a entrar ya en todo lo que se ha dicho de lo duro y de lo trágico que es. Creo que es una llamada de atención a lo que el miedo puede hacer a nuestras sociedades. Creo que, bueno, hay un sociólogo llamado Chris Beck que habla de la sociedad del riesgo y es un ejemplo. Tanto miedo, tanto un otro, un enemigo, pone de manifiesto lo que alguien realmente aterrorizado o sociedades aterrorizadas pueden llegar a sufrir. Este miedo del que hablas, Gonzalo, es muchas veces uno de los pretextos que utiliza la extrema derecha para blindarse ante ciertas situaciones de bien de crisis o bien de una llegada de inmigrantes y demás. ¿Cómo calificarías tú, pues, esta relación de la extrema derecha con el asesino, con Anders Breivik? Vamos a ver, está claro que esta persona se encuadraba dentro de la extrema derecha, y que solo hay que ver por sus manifiestos, las ideas que difunde. Claro, ¿cómo definiría yo su relación con la extrema derecha? Pues bueno, pues una persona que clarísimamente se autodefinía a sí mismo como una persona de derecha, fundamentalista católico, una serie de cuestiones. Toda la extrema derecha está dispuesta hoy a coger un subfusil, irse a una reunión política y matar a 80 personas. No, pero que es una llamada de atención no solo hacia lo que es la extrema derecha, sino una serie de cuestiones que es el papel que cumple la violencia en nuestras sociedades, el tremendo miedo y terror que sufren muchas personas ante el mundo en el que vivimos y también la extremada impotencia que se siente para cambiar las cosas y que te lleva a ejercer la violencia y a matar gente. Es decir, él en sus propias declaraciones lo consideraba necesario. O sea, entonces, bueno, creo que no es tan, o sea, creo que es importante que sea una persona que se autodefina de extrema derecha. Es el primer atentado de extrema derecha en varios años en Europa, pero creo que es mucho más importante ese concepto de era necesario, era lo que había que hacer. Vamos a hacer un pequeño inciso aquí, Gonzalo, si me lo permites. Sí. Para que además viene muy enraizado con esa primera reflexión que habríais en torno al miedo al otro, el miedo al contrario, esa islamofobia, ¿no?, de la que hablábamos al principio. Es muy curioso cómo ha evolucionado un poco la opinión pública en torno a cómo encuadrar este crimen, cuando en los primeros momentos del atentado se estaba especulando con que era un ataque de índole islámica, de características islámicas, Entonces hubo representantes del gobierno de Estados Unidos lanzando un mensaje de apoyo para buscar y capturar a los culpables. Y ha habido un giro, un cambio en el debate en los medios occidentales en cuanto se ha sabido, ¿no?, que había una conexión entre la extrema derecha y este autor. Es decir, como si se empezase a considerar más un caso más cercano, por ejemplo, a Columbine, a matanzas de este estilo, en el que estamos hablando de problemas de gestión de la violencia, problemas de psicopatía, por así decirlo, o con el hecho de un acto terrorista que se considera el crimen racional, el crimen, el fin justifica los medios, por así decirlo, ¿no? Ha habido un cambio de evolución. Era terrorismo muy claramente cuando se sospechaba que podía ser islamista, y ha pasado a ser casi una masacre psicopática cuando se trataba de un ciudadano de extrema derecha, por así decirlo. Claro. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Hay un sociólogo que se llama Sigmund Bauman, que tiene un libro que se llama Modernidad y Holocausto, ¿vale? Es un libro muy interesante porque es uno de los principales teóricos que dice que el Holocausto, sé que parece que me voy un poco de pero volveré, ¿vale? Que el Holocausto no fue un momento de locura, sino que fue una empresa tremendamente racional, muy bien planificada, y que fue movido exactamente por unos fines que dictaba la razón, una razón probablemente enferma o basada en unos presupuestos enfermos. Entonces, cuando hablamos de una persona que es como nosotros, que tiene nuestro color de piel, que podría haber ido a comprar al mismo supermercado que nosotros, bueno, en este caso en España no, pero que supuestamente sus valores nacen de las mismas fuentes que las nuestras, ¿vale? Es muy difícil aceptar que una persona vaya construyendo todo un proceso lógico y racional que simplemente le lleva a... Y una cosa, que no significa que algo sea lógico y racional, significa que sea bueno, ¿eh? Le lleve a hacer algo tan horrible como es matar a 80 personas. Entonces, inmediatamente el mecanismo de defensa que sacamos es: estaba loco, era un psicópata, era un tal... Y es un efecto muy sedante, porque es tan fácil como... como él estaba loco y yo no estoy loco, y los de mi alrededor no están locos, no tengo nada de lo que preocuparme. Como estaba loco, pues era un psicópata, y no nos preocupamos por encontrar que las razones primeras y últimas que le llevaron a realizar semejante barbaridad. Entonces es un poco un mecanismo de defensa. Cuando es un decir que estaba loco es una especie de mecanismo de defensa. Ricardo. Totalmente de acuerdo en este último aspecto, porque, estudiando un poco el tema, porque como he comentado antes que hablaríamos del tema, pues me he querido documentar, he estado mirando el periódico El País, que han publicado varios artículos, también en varios periódicos. Por ejemplo, he encontrado un blog del profesor Xavier Casals, que comentaba, entre otras cosas, que en uno de sus textos, que, a ver si lo encuentro, el texto de los criminales han actuado en este caso de un modo irracional, pero no ilógico, pues sus actos abominables subyace una lógica ideológica. Es decir, tiene una... Esto es importantísimo, porque es lo que comentaba aquel compañero, que decía que no son locos, no, todo lo contrario, son gente completamente consciente de sus actos, con una ideología determinada, y que en realidad iba a decir les ha llevado, no es que les haya llevado, es que ellos han llevado esta ideología determinada a un punto completamente extremo, ¿no? Efectivamente, pero no son locos. No, todo lo contrario. No son lo que la psiquiatría definiría un loco. Pero también va un poco relacionado con, por ejemplo, ese análisis que hacía Albert Camus cuando hablaba del crimen de Estado, ¿no?, y el crimen racional, el crimen pasional, esa diferencia, ¿no? Un psicópata puede matar con una completa lógica, por así decirlo, pero la justificación es meramente placentera, por así decirlo. En este caso, yo no dudo de que este hombre tuviese un componente psicopático que le hiciera disfrutar. Pero está claro que está haciendo, bueno, dos atentados en concreto contra dos instituciones muy específicas, correcto, muy arraigadas en Noruega, y bueno, a la manera de hacer el mayor daño posible, por así decirlo. A ver, técnicamente este hombre es un terrorista, porque ha actuado con métodos terroristas, ha matado a gente para con unos fines muy determinados, por tanto, técnicamente se puede decir que es un terrorista. Ahora, claro, no, terrorismo islámico obviamente no, pero es un terrorista. Y de hecho, cada vez que estaba muy de acuerdo al principio contigo, Gerardo, cuando comentabas que antes decían que era terrorismo y ahora no lo es. O quieren como suavizarlo un poco, ¿no? Pero es que no deja de ser esto, terrorismo. Se ve muy claro de que sí, al fin y al cabo es un acto terrorista, porque también tengamos en cuenta el afán propagandístico de este señor que publicó un manifiesto de 1.500 páginas, que quería un juicio de puertas abiertas para que los medios hiciesen eco de todo el discurso que haría frente al tribunal. Por lo tanto, sí, yo pensaría que sí, que estamos ante un ataque terrorista. También os diré una cosa, y es que es con, la palabra terrorismo muchas veces es bastante arbitraria en su uso, ¿vale? A nivel internacional está costando mucho que distintos estados se pongan de acuerdo en sus políticas de seguridad de dar una definición de terrorismo, y las que encuentras muchas veces se deslizan, es decir, se deslizan peligrosamente a que determinados actos, incluso que cometen algunos estados, pudieran definirse como terrorismo, y por eso cuesta tantísimo ponerse de acuerdo. Lo digo porque no penséis que el concepto de terrorismo tiene una definición única e inequívoca que todo el mundo acepta. O sea, que es lógico y también normal que exista este debate sobre si es terrorismo o no lo es. Porque, por ejemplo, hay gente que dice que, como este señor no está claro si estaba metido dentro de una organización, si se podría considerar terrorismo o no. Yo sí que considero que es terrorismo, es decir, este señor utiliza la violencia para obtener unos fines políticos y para hacer una mayor difusión de sus fines políticos. Pero es lógico este debate sobre si es terrorismo o no. Lo que no es lógico es que si son personas de fe en el Islam sea terrorismo automáticamente, y si es una persona pues autóctona de fe cristiana y tal, no lo sea. Vale, eso sí que no es lo lógico, pero deciros que no consideremos que el concepto de terrorismo es el mismo para todo el mundo, ¿vale? Gonzalo, has dicho al principio en una de tus primeras intervenciones que este es el primer atentado de ultraderecha en muchos años, pero en algunos años, pero hemos visto que en los últimos años y en meses incluso la extrema derecha está escalando en Europa. Por ejemplo, hace poco veíamos como en Dinamarca ganaba muchos escaños en el Parlamento, incluso hemos visto cómo volvía a poner sus fronteras con Suecia y Alemania. También vemos el caso de Le Pen en Francia. ¿A qué se debe esta vuelta a la extrema derecha? Yo realmente creo que la extrema derecha nunca se ha terminado de ir, ¿vale? Es decir, creo que siempre ha habido una cuestión, pero en Europa, aunque quizás España sea una de las grandes excepciones, en Europa siempre ha existido una derecha de gran tradición no solo democrática, sino antifascista. Antifascista y antinazi. Que tenía mucho más en su código genético lo que es una lucha en la Segunda Guerra Mundial, y que los que no habían luchado contra el nazismo y el fascismo se habían tenido que arrepentir y de su colaboracionismo, porque también en Francia hubo un colaboracionismo con el ejército ocupante nazi y se tuvieron que arrepentir. Entonces creo que realmente han estado más bien pues un poco ocultos. ¿Qué puede tener que ver? Por ejemplo, la caída del muro de Berlín, el fin de los dos bloques. El fin de los dos bloques que generaba que toda la atención ideológica estaba en la lucha entre dos grandes superpotencias ideológicas, es decir, el mundo occidental por un lado como el capitalismo y el mundo oriental por otro con el comunismo, la lucha el fin de la lucha de esos dos sistemas con la caída del muro y con la caída de la Unión Soviética abre grandes espacios donde, bueno, existen otros elementos de confrontación, y por ahí es un espacio por el que la ultraderecha se filtra. Al relajarse las sociedades, al tener que compactarse menos porque la amenaza ya no es tan grande, pues bueno, pues ahí hay un espacio para que vuelvan a surgir este tipo de movimientos. Pero yo sinceramente creo que la ultraderecha nunca se fue, solamente estuvo escondida. Estoy bastante de acuerdo, además en todos los países ha habido partidos de ultraderecha, últimamente están saliendo un poco más. Aquí en España hay varios, dos o tres partidos. Bueno, históricamente la ultraderecha se ha escondido, digamos, en el Partido Popular, en la zona más extrema del Partido Popular. También ha habido partidos directamente ultraderechistas, aunque bastante residuales. Pero en todos los países de Europa ha habido ultraderecha. Si miras en Internet encontrarás cantidad de partidos así, cantidad de páginas web ultraderechistas que reflejan... que dirigen hacia un partido concreto de su país. En Noruega creo que se llama el Partido del Progreso, que se creó en los años 70 aproximadamente, del cual el asesino de Oslo era formaba parte o estuvo relacionado o era un militante, si no me equivoco. Parece que esa pertenencia es más fácil de comprobar que la de la Orden del Temple, que estaba pendiente. Sí, ¿no? Exacto. No, por ahí, no, pues eso, que realmente es un poco lo que comentaba, que en realidad no se ha ido nunca. Ha tenido más vergüenza de salir, ha tenido una política de disimulo, de ocultación, pero bueno, en los últimos años Le Pen ha hecho todas las perrerías que ha querido en Francia, en Italia la Liga Norte ha estado dentro del gobierno, aquí en España por suerte no ha habido ningún partido... Bueno, quizá ahora en Cataluña, ¿no? Pues un caso sí, que tú exacto, conoces. Sí, exacto. En Alcalá de Henares, en Madrid. Exacto, en Alcalá de Henares, también, correcto. Exacto, hay un partido, creo que se llama España 2000 o algo así, que es uh-huh. Que está en Valencia y en Madrid, en Cataluña también... hay un partido bastante lamentable con origen en Vic, en la ciudad de Vic. Es un fenómeno que realmente nunca se ha ido, pero que por la crisis económica y por las dificultades que estamos pasando todos últimamente está volviendo a salir o volviendo a surgir. Como salen siempre este tipo de partidos, que es, somos los salvadores de la patria, nosotros te sacaremos de este embrollo, los inmigrantes son súper malos y mil proclamas más que no vamos a repetir aquí, ¿no? Claro, yo ahí sí pudiera hacer un inciso y si me paso de teórico me decís, Gonzalo, cállate, que eres un pesado, ¿vale? No creo que digamos eso, Gonzalo, adelante. Mira, hay una cosa y es, volviendo un poco a Beck, a Bauman y tal, pasa una cosa, cuando caen este sistema de luchas, se inicia una idea que es el fin de la historia. ¿Vale? Quien quiera lo puede buscar por internet, hay un montón, y es que se supone que ya la época de los grandísimos y enormes conflictos se ha terminado, y la época de las grandes ideologías se ha terminado, la economía de mercado va a triunfar en todo el planeta, eso va a traer una ola de democracia maravillosa donde todos vamos a ser felices y todos vamos a ser geniales, ¿vale? Bueno, pues hay gente que de verdad es muy feliz así, hay gente que no lo es tanto, ¿vale? Y entonces, ¿qué sucede? Que hay gente que siente que no, que esto no, de verdad que esto no funciona, que esta forma de funcionar el mundo no les sirve, que este sistema tan precario, que no entienden eso de la, o sea, os escuchaba antes de la chinanización de la mano de obra, que hay una película muy muy bonita de hace unos años que se llama El efecto Iguazú, que habla de cómo los trabajadores de Sintel pierden sus trabajos porque de repente empiezan a abrir fábricas en el otro, que no entienden por qué tienen que cambiar 15 veces de trabajo, que no entienden por qué tienen que estar ahogados con una hipoteca, que no entienden por qué viene tanta gente, por qué los empresarios empiezan a contratar a mano de obra extranjera o a llevárselo fuera. No lo entienden y necesitan una explicación y necesitan volver a un pasado imaginado, porque es un pasado imaginado, ¿vale?, donde todo era maravilloso, donde todo iba bien, donde todo funcionaba, y estos movimientos de extrema derecha y fundamentalistas ofrecen esa historia, una historia donde sentirte un poco en comunidad, donde sentirte unido, donde sentirte... Protegido. Por favor, no os echéis encima mío hasta que termine, es muy parecido al 15M, solo que el 15M es la versión positiva, ¿vale? Se trata un poco, no, es justo lo que iba a apuntar ahora mismo yo. Es el 15M en su versión más deformada, ¿vale? El 15M, se trata de pescar en las grietas de la democracia, por así decirlo. Claro. En esos espacios es donde encuentra la extrema derecha su nutriente. Claro, el 15M nace de un sentimiento muy similar en la gente, ¿vale? Y también sirve como un sitio de encuentro para mucha gente que estaba descontenta pero que no sabía cómo expresarlo, y sirve como un lugar donde la gente puede hablar por primera vez de cosas que le preocupaban y que no sabía con quién hablar, y además se sienten entendidos y se sienten comprendidos. por supuesto, tiene unas formas diferentes a la extrema derecha, por supuesto, tiene unos objetivos diferentes a la extrema derecha y, por supuesto, se inspira en unos valores totalmente diferentes a la extrema derecha. Pero el principio, el sentimiento, porque también nos obcecamos en que somos seres humanos y nos gobernamos por la razón. No es verdad. Muchas veces nos gobernamos por el sentimiento. El sentimiento de descontento sobre un mundo que nos han dicho que es así, que va a ser así y que no hay opción, es lo que alimenta el auge de la extrema derecha. Es decir, antes por lo menos estaban los comunistas a los que odiar. Cuando ya no están los comunistas, cuando ya no está la malvada Unión Soviética, que por cierto, recomiendo también que la gente mire cómo han evolucionado las cifras en Rusia después de la caída de la Unión Soviética para que igual no sea tan mala. Después de que no está el malvado soviético, ¿vale? ¿Quién nos queda para odiarnos? Pues nos queda para odiarnos a nosotros mismos y al de al lado. O tendremos que fabricar un otro al que odiar. El Islam, el extranjero, el inmigrante, los que rompen nuestra patria, el homosexual, etc. Aquellos que atentan contra nuestra comunidad imaginada. Y ya me callo porque llevo un montón de rato hablando, lo siento. Perdona, Ricardo. No, iba a decir, confirmando un poco lo que decía Gonzalo, es contar una historia, un cuento de hadas a gente, gente desamparada. Tampoco quiero... subestimar incluso. No quería definirlo de esta forma, pero bueno, gente que tiene problemas, que quiere una solución y que a la cual le es más fácil creer el cuento de hadas que te cuente alguien que la realidad, que es muy difícil de superar y muy complicada de asimilar, ¿no? Además, estando muy de acuerdo con lo que ha dicho sobre el 15M, y porque de hecho tienen como una posición opuesta en este sentido, porque cualquier sistema de ultraderecha es completamente excluyente y en cambio el 15M es absolutamente incluyente, es procesos completamente contrarios en este sentido, ¿no? Aunque tengan algunas cosas en común, muy pocas, pero algunas cosas en común, como el hecho de que parten del fracaso de la democracia, lo que decíamos antes. Sí, no solo de la democracia, sino del sistema económico global. Bueno, hay muchas razones, ¿no? No solo la democracia, que también. Pero bueno, es más que nada, ¿no?, reforzar esta idea, ¿no?, que realmente es hay grupos de gente que necesitan creer en algo, y hay gente que se mete en la religión, hay gente que se mete en cualquier cosa, en sectas, en la cienciología, y hay gente que cree la ultraderecha, por desgracia, porque les cuentan una historia que entra en sus esquemas, ¿no?, y que es adecuada para y les ayuda a salir adelante en este sentido. Vamos a apuntar un momento, dejando de lado un momento este debate sobre la extrema derecha. El otro punto al que abríamos era el de la violencia en la sociedad. María, ¿quieres apuntar algo sobre el concreto de la sociedad noruega, verdad? La sociedad nórdica, por así decirlo, tan idealizada a veces. Sobre todo al hilo de lo que estábamos hablando de ese sentido excluyente que tiene la extrema derecha, porque claro, la sociedad noruega y en general la sociedad nórdica es una sociedad que tiene un sistema económico muy fuerte, que tiene una moneda propia, que pues sí tiene muchas razones para intentar excluir, para que no invadan esa pretendida calma, ¿verdad? Y es la extrema derecha, por eso en esas sociedades podría tener cierto éxito. Sí, sobre todo porque, bueno, más en países como, bueno, en Noruega también está teniendo bastante importancia, pero hay que recordar que Noruega fue invadido por los nazis, por tanto, como cualquier país que ha sufrido este tipo de invasiones, cualquier tema que suene a ultraderecha está bastante criticado, o más criticado que, por ejemplo, en Suecia, que no entró, y por tanto campan más a sus anchas, ¿no? Pero es cierto lo que comentabas, ¿no? Estas sociedades bienestantes que tienen un nivel de vida, cuando se ve este nivel de vida amenazado, el rechazo suele ser bastante rápido y bastante más fácil que en otro tipo de sociedades un poco donde la interculturalidad es más habitual, ¿no? Sí, Gonzalo. No, y aparte que es que pasa una cosa, es mucho más fácil pisar al de abajo que al de arriba. Correcto. O sea, pasa en todas las sociedades, es decir, si aquí se va el empleo, aquí o en Noruega o en no sé dónde, si aquí se va el empleo a otros países, la culpa es de la mano de obra de otros países que trabaja mucho más barato o que viene aquí a trabajar mucho más barato. no es del empresario que quiere generar mucho más valor. Si en Noruega están preocupados por el número de inmigrantes, la culpa es del inmigrante que viene, no es de las condiciones en su país de origen para que tenga que venir. Yo creo que nadie se hace 5.000 kilómetros por gusto, salvo los compañeros que están yendo hacia Bruselas. Supongo que igual pues les ha gustado el tema de la marcha. Pero yo creo que nadie hace un proceso migratorio por gusto. Pero es más fácil culpar al que viene que a quien realmente asumir también una parte de la responsabilidad personal que hay de que esas personas tengan que migrar, porque nuestro nivel de vida y nuestro nivel de consumo viene muy garantizado muchas veces por la situación en sus países de origen, ¿vale? Y también de no poder culpar a quienes toman las decisiones internacionales que hacen que los países de origen estén como están. Entonces es más fácil ir a por el de abajo, a por el débil. Entonces, bueno, pues ese tipo de reacciones son mucho más, o sea, son mucho más, y a veces es más fácil odiar al otro. Y además esta, como decía antes, esta pretendida calma de la sociedad nórdica, de porque nos difunden una imagen como, pues eso, muy cívica de esa sociedad, también tiene que ver pues con cómo se ha percibido el atentado, los dos atentados allí, porque claro, es una sociedad en la que la Noruega es una sociedad en la que hay 71 crímenes al año por cada 1.000 personas, y no están acostumbrados a este tipo de violencia. Es más, la violencia, según algunas estadísticas que hemos podido ver, pues se deja más oculta. Y claro, cuando pasa este tipo de cosas, pues la sociedad se ve muy conmocionada. Pero yo también me miré unas estadísticas hoy mientras me preparaba y os cuento. Por ejemplo, España, ¿vale?, en el año 2010 tuvo 90 atentados terroristas, intentos de atentado fallidos o intentos abortados por los cuerpos de seguridad del Estado, ¿vale? Y en el 2007 llegó a tener 279 de estos, es decir, o atentados o intentos de atentado o intentos fracasados. De Noruega no tengo datos, pero Dinamarca tuvo 2 en el 2010, Suecia tuvo 1, y el año que más tuvieron fueron 3 en los últimos 5 años. Entonces, claro, es que vivimos realidades respecto al terrorismo absoluta y totalmente diferentes. O sea, no, o sea, es que es un fenómeno prácticamente alienígena en estos países del norte. Claro, me lo decías antes fuera de micros, ¿verdad? Que aquí sí. En España, ante cualquier tipo de ataque, habría bastantes policías saltando sobre el presunto agresor, y sin embargo en Noruega pues el policía que fue a la isla de Utoya iba desarmado. Claro, pero no solo eso, y tenemos unos servicios de inteligencia policiales que están muy dedicados al terrorismo, muy especificados en la búsqueda del terrorismo, y tenemos una mayor seguridad, es decir, nadie puede pararse 5 minutos delante del... Vamos, nadie puede llegar ahora al Congreso, nadie puede pararse 5 minutos ahora delante del Senado sin que le pregunten lo que está haciendo, delante de la sede de un gran partido. Preguntémonos, o sea, lógicamente las medidas de seguridad en Noruega tenían que ser muy diferentes para que esta persona pudiera poner una bomba y nadie le preguntara a usted qué está haciendo. También, bueno, se ha desviado un poco si he entendido bien, la pregunta de María, que era un poquito más para la convivencia con la violencia, aunque la violencia política, por así decirlo, la violencia denominada tradicionalmente como terrorista, esté menos presente en estos países nórdicos, tienen una doble cara profundamente violenta, ¿no? Tras esa apariencia de solidez democrática que tienen, es decir, sobre todo el caso de la violencia de género es especialmente llamativo, ¿no? El hecho de que una de cada 4 mujeres con pareja nórdica, en Noruega, estaba diciendo que había sufrido violencia de género. Quizás son estadísticas que en España están más presentes en los medios de comunicación, pero que quizá en esos países no han llegado a la esfera pública. O sea, tiene una violencia en el patio trasero, por así decirlo, este tipo de sociedades, que no pasa al balcón, no pasa a la parte externa de la opinión pública, y quizá de ahí también esa conmoción, ¿no? No, iba a decir que son llamémoslo como queramos, ¿no? Violencia, terrorismos diferentes, porque lógicamente son sociedades diferentes. En los países nórdicos, en los países de habla inglesa o de no me sale la palabra técnica, pero vamos. Bueno, anglosajones, pero en este caso ya serían nórdicos. Sí, que eran, bueno, en todo caso son lenguas parecidas. Sí, exacto. No, pero me refiero a que son tipo de terrorismos que suelen sufrir. Lógicamente Estados Unidos tiene terrorismo islámico, pero ha sufrido ataques de terrorismo islámico, pero lo que ha sido habitual en este tipo de países ha sido sobre todo lo que, como comentaba antes el profesor Xavier Casals, él denomina como ultrapatriota, es decir, el típico... Mapei, estamos hablando, por ejemplo, el caso del atentado de Oklahoma del correcto, año 95. O el tema de Columbine, o este tipo de terrorismos. De hecho, no me acuerdo dónde, en Noruega, en Suecia también hace relativamente poco hubo otro tipo de atentado similar. Una matanza de instituto más cercana, exacto, que a Columbine, que al caso de Oklahoma, como se te daría ahora, ¿no? Correcto, correcto. Además, suelen ser, grupúsculos pequeños, no son organizaciones grandes o celulares como son Al-Qaeda, sino que son más bien grupos de personas... muy pequeños, que no son oficiales, o sea, no forman parte de ningún grupo, que están formadas de modo privado por ciudadanos que usualmente atacan o pretenden atacar a un gobierno, habitualmente gobiernos de izquierdas. Claro, es otro tipo de violencia, ¿no? Con unos efectos muy diferentes, aunque igual buscan en realidad lo mismo, que es como una propaganda, que se difunda su mensaje mediante esto, porque a mí me entristece mucho haber oído en los últimos días cantidad de veces que se cita al asesino de la isla de Utoya, y se le cita, y se cita su blog, y tiene no sé cuántos seguidores en Twitter y en Facebook y no sé dónde, a partir de aquí. Y sinceramente a mí me entristece mucho, porque lo que se tendría que hacer con esta gente es ni mencionarlos, como mínimo su nombre, para que no se sepa quiénes son y para que no se sepa qué ideología tienen, y que no haya cantidad de gente que pueda estar influenciada por ellos, ¿no? Solo por estos actos. De hecho, he leído también, documentándome para esto, que después de los atentados de Estados Unidos del 95 en Oklahoma, se multiplicaron el número de grupúsculos similares a estos. Imagino que después de esto de Utoya también se va a multiplicar, y esto es como muy triste, ¿no? Bueno, pues como sabéis, el tiempo de radio es limitado, el asunto es apasionante, y en todo caso pues esperemos que no se reproduzcan situaciones similares, y que en la medida de lo posible se trata de encontrar una solución, ¿no?, a este tipo de crecimientos. Si queréis cerrar con alguna reflexión en particular, antes de que demos paso a nuestro siguiente espacio radiofónico, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí, eso de antemano. Gracias a vosotros. Gonzalo. Bueno, pues yo cerrar diciendo que si lo que pretendemos es que la ultraderecha no continúe su auge, la única vía es el rechazo total a esas ideas sin peros. Y yo no estoy tan de acuerdo en no difundir sus ideas, lo que estoy en desacuerdo es en difundirlas de una forma crítica. Es decir, creo que al nazismo, al fascismo y a cualquier idea de extrema derecha se las combate debatiendo y demostrando la sinrazón y el poco espacio que tienen nuestras sociedades ese tipo de ideas. Y nada, agradeceros también a vosotros la oportunidad de haber estado con vosotros. Gracias a ti, Gonzalo, por haber atendido nuestra llamada. Yo, para acabar, solo quería decir que es muy triste todo lo que pasó en Noruega, y creo que tendríamos que reflexionar un poco todos sobre todo lo que es la violencia y lo fácil que han entrado partidos grandes y líderes políticos de Europa, como Sarkozy, como Merkel, en este tipo de mensaje, ¿no? Que es como un poco triste que por cuatro votos se quiera comparar. Aquí en España el Partido Popular, por ejemplo, en Badalona ha sido un ejemplo de esto, a utilizar el racismo y la xenofobia para ganar votos, y lo triste es que ha funcionado. Y bueno, en fin, esperemos que no siga por el camino que está llevando últimamente esto. Pues también a ti te agradecemos, Ricard, que hayas venido a La Persiana y que nos hayas ayudado a analizar estos terribles crímenes en Noruega. Gracias a vosotros. María, si no te importa, vamos a dejar a que Ricard se quede no demasiado lejos, okay, ya que el siguiente tramo informativo que abriremos será pues un poco en esta revolución en binario, tratar de explicar cómo hemos hecho esta cobertura a través de redes sociales, este nuevo periodismo que hemos tratado de hacer tanto en todos los medios que están cercanos al 15 M. Vamos a antes apuntar una cosa que comentaba por línea interna con nuestro técnico Fossi. Era sobre un blog que está difundiendo la posibilidad o estableciendo una pregunta sobre si estos atentados pudieran haber sido un castigo por el boicot a Israel de Noruega. Pero bueno, en todo caso, es decir, que esta información la tenéis en internet, podéis buscar sobre estas teorías. Si el motivo por el que no hemos dado entrada a esta tertulia, a este tipo de informaciones, es porque carecíamos del tiempo simplemente de prepararla o de poder contrastarla lo suficiente como para lanzarla al aire. En todo caso, pues sepáis que existen publicaciones en internet que hablan de este tipo de relaciones. Vamos ahora, un respirín, y en breve estamos hablando de la revolución en binario con esa cobertura de las marchas populares indignadas. Revolución binaria. Abrimos ya el momento de los unos y de los ceros, sin dejar de lado o sin perder de vista, pues cómo ellos pueden ayudar o contribuir a cambios sociales, a cambios políticos. En este caso contamos en la mesa de Agorasol, hemos decidido pues que se mantenga a la espera, bueno, por así decirlo, que se mantenga un poquito más con nosotros en este tiempo de Radio Ricard, ya que participó, colaboró y pudo seguir medios de todo lo que está pasando este fin de semana en Madrid. Damos la bienvenida a Miguel, que viene de Audiovisual. Muchas gracias. Que está aquí también para contarnos cómo ellos desde su grupo de trabajo vivieron toda esta jornada. Y en breve vamos a intentar conectar por teléfono también con otro compañero, con Pedro, del 15M News. De momento en lo que recuperamos esa conexión. Vamos a ver, la primera pregunta que os lanzo es, ¿hubiera sido posible contar lo que se ha contado a la velocidad que se ha contado, producir toda la información que se ha producido, como periodistas, os pregunto, sin la disponibilidad de las redes sociales, de los teléfonos de última generación, de internet? Miguel, por favor. Sí, pues perdonadme por la voz, porque en verdad la tengo un poco ronca, aparte de fumar, que no me consigo quitar el vicio. Pues es mucho gritar, pero en verdad, si no es por internet, si no es por las redes sociales, por los teléfonos móviles, por la era digital en sí, yo creo que hubiera sido imposible, ¿no?, haber seguido esta cobertura. Aparte de eso, también hay muy buenos y muchos profesionales que son los que han seguido las marchas populares, se lo han currado. O sea, tengo muy buenos compañeros con los que he estado trabajando mano a mano, gente que se lo está currando muy mucho, tanto en el medio audiovisual como, bueno, ustedes mismos, ¿no? La verdad es que hoy en día Internet ha abierto unas puertas grandísimas, ¿no? Sacar, por ejemplo, en live stream, en tiempo real, lo que es una toma de las puertas del Congreso o hacer un seguimiento de las marchas de cualquier zona, de cualquier dirección, eso creo que hubiera sido imposible. O sea, no me imagino en los años 30, cuando la Guerra Civil Española, por ejemplo, la falta de comunicación que había, o sea, es que no me lo puedo imaginar, ¿no? Recuerdo además que mientras estábamos transmitiendo en directo desde el estudio lo que ocurría en la manifestación del domingo, había algunos tweets que eran bastante críticos con esto, porque decían, claro, estáis reivindicando muchas cosas en el 15M, pero lo estáis tuiteando con un iPhone desde la manifestación. Pero lo que pasa, yo creo que esta gente no ha entendido que, en parte, este movimiento ha nacido gracias a las redes sociales y que es una característica muy importante. Sí, sí. No, de hecho, mientras estaba hablando él, me estaba acordando de un profesor que tenía yo en la universidad, que es un profesor de periodismo deportivo, y nos contaba cómo se hacía radio hace, pues, 20 años, que es cuando había un... Claro, ahora todo el mundo escucha, por ejemplo, el programa Carrusel Deportivo o las distintas variantes que hay de este tipo de programa, y no se imagina... porque o están por RSI o están por teléfono móvil, como a malas. Pero hace 20, 30 años lo que hacía el reportero era marcar un gol el equipo, irse abajo a unas cabinas, llamar, oye, que ha sido gol, gol. Entonces cantaban. Claro, los tiempos son los que son. O sea, quien critique que utilicemos los iPhones, la BlackBerry, los iPads o los... o lo que sea, pues realmente es el tiempo que estamos. Son herramientas, nada más. Ahora sí que tenemos al otro lado de la línea a Pedro de 15M News, ese periódico que está ya trabajando contra reloj para preparar la próxima edición de su publicación, que recordemos es semanal. Buenas tardes, Pedro, ¿nos escuchas? Muy buenas tardes, a ti te escucho muy bien, al resto de compañeros no tanto. He parado en una gasolinera para hablar. Bueno, en todo caso, yo creo que subiendo un poquito el volumen de mis auriculares podrás escuchar mejor a los compañeros de la mesa. En todo caso, estaba valorando ahora, Ricard, poniendo el ejemplo de la locución deportiva hace muchos años, cómo se producía eso de que se marcaba un gol, el periodista bajaba a la cabina más cercana, y contaba que ha habido un gol para cantarlo. Y la diferencia, pues ahora, como estamos utilizando BlackBerries, smartphones, redes sociales, para transmitir la información a la velocidad a la que la hemos transmitido, ¿no? Sí, yo creo que hay un trabajo brutal por parte de un montón de comisiones, difusión de redes, que ha hecho un trabajo excepcional. Audiovisual, vosotros, la radio, ha habido una coordinación brutal en muchos casos de gente que nunca habían trabajado juntos, que era la primera vez, y que han sacado un trabajo muy bueno hacia adelante. El despliegue ha sido, aparte de una experiencia para próximas manifestaciones, como puede ser la del 15 de octubre, pues una respuesta bastante buena por parte del movimiento a la hora de cubrir este tipo de eventos. Si uno ha ido examinando, y esta es una pregunta que os hago a todos aquí los presentes en la mesa, la cobertura que los medios de comunicación han ido haciendo de todo lo que estaba pasando en las calles de Madrid, de todo lo que estaba pasando durante este encuentro de marchas populares indignadas, bueno, evidentemente hay un primer criterio que es editorial, es decir, qué nos interesa cubrir o no, eso está claro. Pero en todo caso, incluso aquí hubo equipos desplazados de televisiones, con unidades de emisión de alta calidad, ha habido periodistas de radios nacionales trabajando con otro tipo de medios. Y sin embargo, sus coberturas, incluso técnicamente, eran de peor calidad en muchas ocasiones de la que estábamos ofreciendo a nosotros. La cobertura, por ejemplo, de Telemadrid se limita a tres imágenes, que son dos personas desnudas bañándose, y la otra, la de la sangre en algún tipo de algo del ejército. O sea, poco representativa y más tirando hacia condicionar el pensamiento, a direccionarlo, a esto es lo que ha pasado. Yo creo que hay mucho material que va a salir ahora, nuestra edición especial sale ahora, y bueno, yo creo que es bastante, dice bastante más de lo que pasó allí, que es más representativa en todos los sentidos. Yo creo que lo que pasó allí pues demuestra la salud del movimiento, que no se diluye en el tiempo, sino que se refuerza, porque los medios están acostumbrados a hablar de nosotros en pasado, cuando deberían aprender a empezar a hacerlo en presente y en futuro, ¿sabes? Una perspectiva interesante la que lanzas, Pedro. Miguel, ¿tú cómo valoras, ¿no?, esa diferencia entre la cobertura que estaban haciendo los medios tradicionales y la que estábamos haciendo nosotros, con mucho menos recursos, pero sin embargo utilizándolos de una manera muy óptima, ¿no? Con bastante menos recursos, ¿no? O sea... Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Pedro, encantado de escucharte. Estoy escuchando atentamente y en verdad para mí es un placer, ¿sabes tú? Que escucharte y mantener un diálogo contigo es inmensamente placentero, ¿sabes? Gracias, Miguel. Gracias también, compañero. me alegro oírte. Pues yo creo que la falta de medios se suple un poco con la imaginación, ¿no? O sea, se dispone de muy pocos medios, a veces no hay equipo, no hay cámara, faltan redactores, faltan montadores, faltan periodistas, pero yo creo que la imaginación y más que nada la ideología que tenemos cada uno dentro de nosotros, ¿no?, es la que, o sea, el corazón, es la que nos impulsa a seguir un poco hacia adelante. He visto por ahí, sí, a muchos medios que bueno, unas cámaras pesadísimas, que te graban con una calidad bastante inferior, digamos, ¿no? Gente, he visto de todo, o sea, he visto desde un cámara que se queda una hora para grabar un plano que está resuelto en 5 minutos o incluso en menos, y gente preparando un montaje, o sea, vamos a grabar esto, ustedes tenéis que poneros así y tenéis que hacer esto y tenéis que hacer lo otro. Pienso que es mucho más natural, ¿no? Pero claro, los medios, sí, de comunicación siempre van a contar lo que ellos quieren contar, nunca van a contar la realidad del pueblo, digamos, la realidad de la noticia. Recuerdo con cariño algo que nos decían algunos oyentes y espectadores y lectores de estos medios de comunicación, que durante el fin de semana que estuvimos retransmitiendo las marchas fuimos los medios de comunicación públicos. Sí, bueno, eso se veía. Sois la radio pública de este país, decían de Audiovisual que erais la televisión pública de este país, ¿no? Porque pues se consideraba que estaba transcurriendo. No dijeron nada de 15M News, pero supongo que porque no hay experiencia de un periódico de propiedad del Estado. No tomes a mal, Pedro. No. El caso es que. Tampoco me da lugar a réplica porque te escucho muy mal. Si estuviera allí, otra cosa sería. No te preocupes, nos veremos seguramente pues en cualquier momento las calles y tendrás ocasión de hacer un vis a vis, una réplica en persona. En todo caso, bueno, para mí visualiza mucho esta frontera, ¿no? Que ha posibilitado lo tecnológico entre el antiguo periodismo y el nuevo periodismo, no digo el concepto. Bueno, el periódico del 15M News no es un periódico muy convencional, ¿eh? Aparte de ser anónimo, no es un periódico hecho por y para periodistas. Es un periódico que tiene dos funciones: la de participar, que la gente participe, y informar, pero su primera función es la de que la gente participe, que aquí no nos mires, que te unas, ¿vale? Que necesitamos redactores, que necesitamos gente operativa como tú, ¿sabes? Que no sabe cómo participar y qué tal. Por eso el periódico está en la calle, tú estás ahí sentadito y nosotros estamos ahí repartiéndolo. Voy a compartir esta apelación al oyente, al lector, al televidente, pues para que se una a todos estos equipos informativos que estamos elaborando aquí, que son serios, que tienen una voluntad de información real, claro, pero que en todo caso se quieren nutrir de todas esas audiencias que son algo más que audiencias, es decir, son ciudadanía y por tanto participables en todos estos procesos. Pero como ponía en este momento ese ejemplo entre el límite entre lo tecnológico y ese nuevo periodismo que surge con auge fuera de las estructuras tradicionales, para mí es el compañero de Arriaga Irratia, de Radio Arriaga, que tuve la ocasión de verlo por ejemplo cubriendo el desplazamiento de la Ruta Norte hacia la Puerta del Sol. Iba con su portátil emitiendo a través de la señal de su móvil con internet, iba grabando con el portátil, sí. Emitiendo en directo. Carritos pequeños con ruedas, dos personas empujando y la otra tuiteando al mismo tiempo, rebotando información al mismo tiempo que corre. Ese tipo de cosas que eran completamente impensables hace años. Es decir, ¿cuánto media entre ese periodista bajándose al bar de abajo a llamar a la redacción que ha habido un gol del Avilés a este momento? Es que yo pienso que no hay nada, o sea, es el tiempo, ¿no? Lo que nos separa es la tecnología, la que nos separa. Pero yo creo que el hecho de sacar a la información adelante es un poco la misma, ¿no? Te lo tienes que currar, tienes que inventarte lo que haga falta para poder sacar la noticia afuera, ¿no? Ya tengas una cámara digital o tengas una cámara esta de placas que había que revelar y tal. O sea, tienes que pegarte un poco patadas en el culo, ¿no? Se puede decir, ¿no? Es que, de hecho, el periodismo ha sacado siempre lo mejor de los ciudadanos, y me refiero no solo a los periodistas, sino en general también a los ciudadanos. Y en este caso se trata de un periodismo. Y hablamos de la diferencia entre el tipo de periodismo que se hizo aquí, la cobertura que se ha hecho sobre el 15M aquí o se ha hecho en otros medios, ¿no? Claro, aquí, como comentaba Gerardo, en el caso de Irratia, bueno, es el exponente máximo de la imaginación para solucionar un problema y conseguir una conexión y conseguir informar en directo en el momento, ¿no? Hay que decir que hubo un momento en el que estuvimos a esto, en Agora Sol, de hacer toda nuestra misión a través de la señal de Irratia. Irratia, de Arriaga Irratia, porque nosotros estábamos teniendo problemas técnicos. Al final lo solucionamos y fueron ellos los que empalmaron su señal a la nuestra para transmitir todo lo que estaba pasando aquí en el estudio, que a fin de cuentas pues contábamos con más medios, ¿no? Pero claro. Y también esa sinergia, ¿no? Esa forma de trabajar en red, de audiovisual trabajando en red junto con la radio, trabajando en red junto con 15M News, trabajando unos medios con otros. Es algo que deberíais fomentar desde aquí, desde Radio Agorasol, desde todos los medios del 15M, todos los medios que confraternizan con el 15M, debería formarse una red, no sé, yo qué sé, cadena 15M, por darle un nombre absurdo, ¿no? Pero y actuar conjuntamente, porque para empezar tendrían muchísima más fuerza de la que tienen por separado. Es un proyecto que se debería montar y pensar y empezar a trabajar ya en ello. Totalmente de acuerdo, totalmente, sí. De hecho, bueno, se nos han ofrecido una nave industrial, por lo que tengo conocimiento, bastante amplia, en la que se puede trabajar. Es grande, ¿no? La he visto en fotos, en móvil y tal, y es grande. Y, o sea, se podía hacer una unión de toda la fuerza, por así llamarla, tanto visual como radiofónica, como en papel, ¿no? Para que haya mucha más comunicación. Ahora mismo estamos todos trabajando un poco individualista, pero al mismo tiempo trabajando en conjunto, ¿no? Con un ojo puesto al de al lado, pero sin poder todavía dedicarte tanto al trabajo en red, porque tienes demasiado trabajo en tu sección. Satura, el trabajo satura. O sea, ahora mismo tengo una cantidad de información ahí en corte de vídeo que me es prácticamente imposible llevarla al día. No, claro, estuve en las marchas populares y tengo grabado anteriormente lo que se hizo durante los días, pero por ejemplo la entrada a Madrid no me he dado tiempo a cortarla. ¿Y por qué? Porque seguimos grabando, sigo grabando movidas que han ocurrido en el Congreso, cuando se ha cortado la salida, por ejemplo, de ahora de Bruselas, y bueno, es una saturación de trabajo que es imposible sacar adelante, digamos, sin un apoyo mediático de todos los profesionales. No, pero además, hablando de esto de la red de, o la posible red del 15M audiovisual, si no recuerdo mal, durante la retransmisión aquí en Agora Sol, Gerardo leía una lista cada un par de horas de medios de comunicación que estaban empalmando nuestra señal. Exactamente. Y esto se podría fomentar también, yo qué sé, mediante el Twitter, mediante cualquier tipo de forma, ¿no? Es como un embrión y hacer de estas colaboraciones esporádicas algo permanente. Sí, de hecho, Arriaga y Ratia, claro que fueron los pioneros, pero más tarde empezaron a entrar, pues, Clash en Alicante, Crash en Gijón y demás, y yo creo que también, en parte por eso, pues, hemos podido tener en los últimos tiempos, o sea, en los últimos días más seguidores en Twitter, más oyentes, claro, comprobados, más feedback, más llamadas telefónicas al estudio. Se trata un poco, pues, de que ese trabajo en red acaba nutriendo a cada uno de los participantes. Pedro, ¿alguna última reflexión sobre esta mega cobertura? Porque sé que tienes trabajo y tienes que volver a antes de que llegue alguien y diga paren las rotativas o cosas así. No, hombre, tengo una gasolinera enfrente y estaba haciendo conjeturas, fíjate. ya había perdido el hilo de la conversación, es que os escucho muy bajito. Un último apunte, pues mi último apunte sería que, chicos, es un placer, ¿sabes?, sí, hacer sí. Esto. Mutuo. Lo suscribo también. Sí, sí. Todos lo suscribimos, sí, aquí. Nada. El técnico asiente también. Fossi, nuestro técnico, asiente con la cabeza. Él está y con una sonrisa de placer que se asemejaría a un Buda. Está además sentada. Para fotografía. Pues, vaya, posición buena. De loto está ahora. Una última cosita, yo os dejo ahí de tertulia. Una sí, última Pedro. Cosita. Nada, que nada, un placer, muchas gracias. Os veo en breve, que yo me voy una semanita de Madrid, pero vuelvo y sigo en contacto además. Y nada, no hagáis nada que no hiciera yo, que son pocas cosas. Un saludo. Última pregunta, Pedro. Mañana sale 15M News, ¿verdad? Sale el día. Sale el jueves. El jueves. Este jueves sale, porque vamos a ampliarlo, lo hemos estamos intentando empepinarlo todo lo posible. Maquetarlo ahí, están los maquetadores trabajando. Intensamente, así que sale el jueves. No les quiero meter, no queremos presionarlos porque están trabajando siempre muy intrepidantemente, por lo tanto hemos dilatado un poco más el tiempo. Bueno, pues que sepas que el jueves aquí en La Persiana te vamos a hacer publicidad. Ya te digo. Okay. Un placer, Pedro, un placer. Chao, Pedro. Hasta otra. Hasta luego, Pedro. Miguel, Ricard, si queréis cerrar con una reflexión este espacio de nuestra revolución binaria. Bueno, pues yo solo tengo que decir que para mí ha supuesto una sensación, o sea, todo el día tengo la piel como escarpia porque veo que hay muchísima gente que están ahí desde señores de 90 años, chicos con 16 años. Es un movimiento popular, es el pueblo el que está hablando y pienso que se están abriendo los ojos. Bueno, pienso no, es realmente lo que estoy viendo, se están abriendo los ojos y hay mucha gente que está colaborando, se está perdiendo el miedo al que dirán o al que dirá mi vecino, sobre todo en las poblaciones pequeñas, que en el momento que sacas un cartel o estás poniendo algo del 15M ya te están tachando, te están diciendo, bueno, tú qué tal. Entonces he visto mucho por ahí, solamente en la marcha de Málaga he visto gente mayor trabajando en el campo que decía, mira, yo no puedo ir, pero usted está ahí. La gente iba marchando, no os preocupéis, aquí están los jóvenes tal, para luchar. Para mí eso, bueno, es súper emocionante. Es que hay muchas veces indescriptible, no hay palabras para describir esas sensaciones. Ricardo. Yo exactamente lo mismo, porque además creo que hoy se cumple una semana que entré aquí en esta radio. Y ya tienes el 20% del tiempo de micrófono. Sí, porque lo he cogido y no lo suelto, ¿no? Chupando cámara, vamos. No paramos. No, pero es verdad, la sensación es completamente la misma. Hace poco que formo parte de esta radio, o que me siento parte de esta radio, y realmente las sensaciones son inmensas, sobre todo viviendo iba a decir un espectáculo, bueno, un evento increíble como el que fue el del fin de semana, que fue alucinante, la llegada de las marchas, creo que mi vida ha cambiado bastante desde la semana pasada, porque ves, de hecho casi lo he reflejado incluso en mi blog, he hecho un post en mi blog que también hablaba de todo este movimiento, todo esto, de hecho me cuesta hasta describirlo, ¿no? Todas las sensaciones que he tenido en esta última semana han sido muchísimas e indescriptibles, pero la verdad estoy muy contento de formar parte de esto, porque es un movimiento que no solo porque valga la pena, sino porque realmente es algo que es necesario para la sociedad. Y formar parte de un proyecto que además empieza es algo fascinante, ¿no? Con un poquito con esa emoción del que emprende, ¿no? Exactamente. Del que están haciendo algo. Somos demasiado de autorreferenciarnos, así que no voy a decir lo que iba a decir. En todo caso, muchísimas gracias a Miguel, a Ricard. Gracias a vosotros. Los micrófonos quedan abiertos aquí en Ágora Sol para seguir transmitiendo las opiniones, el trabajo periodístico de los compañeros. Muchas gracias. En La Persiana. La Persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar La Persiana. Indignados por el mundo. No nos moverán, we shall not be moved. For the people of Spain, from the people of Wisconsin. Para la gente de España, de la gente de Wisconsin. Estamos en la lucha por la libertad. Estamos en la lucha. No nos moverán, ya sé en España. Dijito jóvenes que son sí. Pues aunque estamos pinchando ese sonido de los acampados de Wisconsin que mandaban ese no nos moverán de recuerdo a todo lo que estaba pasando en España durante el mes de mayo, bueno, nuestra sección se llama Indignados por el Mundo y quizá hoy debería haber sonado esa música helénica que ponemos siempre para introducir a Antonio Giovetti, que se ha vuelto a sentar con nosotros a la mesa y que nos trae de la mano, bueno, sin la mano, pero nos trae al estudio a Nikki, que es una ciudadana griega que ha venido a compartir un poco la indignación que tienen allí pues con lo que está pasando aquí. Buenas tardes, Grici, Nikki, perdón. Buenas tardes. Te he hecho un Griki, te estaba haciendo una mezcla de Grecia y Nikki. Lo siento. Nikki, buenas Nikki. Tardes. Buenas tardes. Encantado de, estamos encantados de tenerte aquí en La Persiana. Ya estoy encantada. ¿Y cómo es la experiencia de vivir aquí en España algo, una lucha que lleva tanto tiempo encendida en Grecia? ¿Vivir aquí en España? Vivir la lucha aquí en España o vivir el movimiento social en España después de haberlo vivido en Grecia. Pues desde el principio me interesaba mucho lo que pasa aquí en Madrid, en España. Por eso he venido aquí para el manifiesto de este sábado, del 23, para la bienvenida de la marcha indignada. Era una experiencia fantástica. Ver todas esas personas que andando un mes para venir aquí, en el capital, para un mensaje, un purpose. Era muy emocionante. Yo estuve en la plaza y lloraba con la gente. Era muy emocionante. Por fin veo que no somos solo nosotros los griegos que queremos cambiar algo. Lo mismo pasa en todos los países. Estamos viendo un poco cómo pasa en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, exactamente. Solo así podemos hacer algo, solo así estamos unidos. ¿Y cómo te has encontrado la situación aquí en España a diferencia con lo que está ocurriendo en Grecia? La manifestación o la... La situación político-económica, por así decirlo, la situación del país. Creo que nosotros estamos peor, pero España sí. Le pone una mirada de inteligencia a Antonio como diciendo, sí, los griegos estamos peor. Sí. Y en cuanto al movimiento, ¿qué diferencias encuentras entre esto que has vivido aquí estos días en los que han llegado los marchantes y lo que lleváis viviendo mucho tiempo en la Plaza Sintagma? Pues, hay algunas diferencias. Por ejemplo, en las manifestaciones, aquí se nota que es un movimiento pacífico. Toda la gente lo quiere así. En Grecia, en contrario, hay los que quieren luchar contra la policía, que les gusta un tipo de violencia. No toda la gente es así, pero si los encuentras con la policía son más violentos. Aquí el clima es festivo, contento. En Grecia un poquito más serio, como más decidido, más que hay muchos más choques en Grecia que aquí. El clima es mucho más de expresión, sí. De todas formas, Nikki, ¿no consideras tú quizás que la diferencia de la respuesta, por así decirlo, que están dando los manifestantes en Grecia tiene que ver también con una política de represión policial más intensa que en España? Me imagino que sí, puede ser la gente, pero también es la situación, es más dura. También en Grecia tenéis antecedentes de manifestaciones más, digámoslo de alguna forma, más pasionales. El año pasado, por ejemplo, durante las huelgas generales, incluso sí, hace en 2008. En claro. Sí, tenemos historia en eso. Pues hasta ahora solo algunas organizaciones, gente de partidos, estudiantes habían manifestando. Ahora la diferencia es que toda la gente sale en la calle pidiendo cosas. Imagino que hay gente dentro, aunque hablabas de ciertos grupúsculos que estaban apostando por la violencia, hay gente dentro de la protesta griega que está tratando de imponer un sistema más cercano, ¿no?, al que se está viendo aquí ahora mismo en España o al que se ha visto en Islandia, movimientos pacíficos ciudadanos. Claro, la mayoría de la gente es pacífica, la mayoría de la gente quiere manifestar así. Pues en la plaza de Sindagma, yo estoy aquí desde el principio, desde el 25 de mayo. Lo que pedimos es democracia directa. Eso más o menos es más participación de los ciudadanos. Queremos algo horizontal. No queremos representantes que tienen poder y la usan contra nosotros. Pero todavía estamos hablando en eso. No es claro. También en ese sentido me gustaría preguntar, por ejemplo, el modelo asambleario, la asamblea que tanto se está trabajando en España, que está buscando su forma de encontrarse, ¿no? Al principio el consenso era un concepto difícil. ¿Cómo se está haciendo todo esto en Grecia y si se está rigiendo de la misma manera por un sistema de asambleas, comisiones, grupos de trabajo? Sí. Eso es lo mismo, como pasa. Es una. ¿Homeótica? Hay. Algo semejante en Grecia. Sí, es semejante eso en España y en Grecia. Lo de las asambleas. Claro, todavía hay problemas, pero trabajamos en esta manera. Supongo que también lo mismo, trabajando con los mismos problemas de falta de cultura política de este tipo. Sí, pero vamos adelante, cada día vamos adelante y conquistamos cosas. Ahora, la pregunta quizás sea un poquito más banal, un poquito más superficial, pero va sobre todo en cuanto a la logística. Una de las cosas que han llamado mucho la atención en medios de comunicación tradicionales, en todos los foros de análisis, es que en España lo que se ha llamado los indignados han establecido una organización bastante eficiente, alimentación, infraestructuras, de la acampada en sí misma. Es decir, cómo los acampados, como los marchantes, han ido abasteciéndose de sus necesidades. ¿Autoorganización, quieres sí, decir? Sí, exactamente. En este sentido, en Grecia está pasando algo parecido también. Hay una autoorganización eficiente, claro, solidaridad. Claro. Eso es. Pues creo que los españoles son un poquito más organizados en el tema de infraestructura, etcétera. Pero nosotros también trabajamos en esta manera. Un cambio que he visto esos dos meses, pues puede ser que no hemos conquistado algo político. El gobierno no ha cambiado, pero nosotros mismos hemos cambiado totalmente. Ahora hay solidaridad, nos sentimos como hermanos. Vemos la vida con una manera diferente. Es una vida diferente la que vivimos ahora en el campo de Sindao. ¿Habéis visto, has visto tú en este fin de semana cómo han llegado las marchas a Madrid? Creo que en Grecia sí. También estáis planeando algo parecido, ¿verdad? Una ruta de marchantes hacia... Ruta andando no sé todavía, pero hay una llamada el 3 de septiembre. Creo, ahora que es verano no hay mucha participación, la gente va a vacaciones, pero creo que desde el septiembre empezará de nuevo con mucha fuerza. Es muy posible que vamos a organizar cosas así, marchas de todas las ciudades. Sí, Antonio. Porque me habían dicho que había estaba en preparación una caravana hacia Tesalónica, ¿no? Es que... Una marcha de caravanas. No tengo comunicación esos días. Estoy aquí, no tengo internet. Es posible. Bueno, y no sé, ya que mencionabas el verano, ¿cuáles van a ser las acciones que estáis planeando para que el movimiento en la Plaza Sintagma no decaiga durante estos meses estivales? Estos meses. Cada día los artistas tienen programa, hay conciertos. Hay asamblea de todos los barrios de Atenas que hace cada domingo. Eso, programas para niños y días temáticas donde hablan de democracia directa, de la deuda, cosas así. Vienen personas intelectuales que hablan sobre un tema. Sí, y bueno, ¿cuál crees que tendrá algún tipo de repercusión, que finalmente podréis cambiar esa esfera política en Grecia? ¿Cuál crees que será el futuro? Creo que nosotros solos no podemos cambiar nada. Es difícil, el sistema basta. Pero lo que veo yo es que ahora viene un cambio mundial en todo el mundo. La gente sale en la calle, quiere cambiar las cosas. Creo que todos juntos podemos. El cambio es posible. En todo caso, Nikki, una de las cosas que señalabas antes, decir que en Grecia no se han conseguido todavía cambios políticos, si te sirve de consuelo o de esperanza o no sé, de consuelo en lo malo, por así decirlo, en España tampoco se han conseguido ningún cambio político hasta el momento, y quizá es la asignatura pendiente, ¿no? El cómo trasladar todo esto que se está haciendo en un foro ciudadano a las propuestas políticas concretas o a una representación política concreta, sobre todo aquí en España. En un año son elecciones generales, y bueno, en Grecia podrían ser cualquier día, la verdad, podrían ser mañana prácticamente, ¿no? No sé. Sí. Dependiendo de la fuerza que tenga el gobierno, el nuevo gobierno de Papandreou, tal como están las cosas. Creo que lo más importante es que más gente cambie manera de pensar, de vivir. Si los ignoramos y tenemos nuestras sociedades, construimos nuestras sociedades con solidaridad, autoorganización, etcétera, etcétera, van a caer. Nicky, bueno, y Antonio, que sí. La verdad es que no has hecho casi falta, porque el nivel de castellano de Nicky es envidiable. Claro. Gracias. En todo caso, os agradecemos a los dos de corazón haber estado aquí en esta sección de Indignados por el Mundo para contarnos, pues en este caso acercarnos a la dimensión humana de todas esas noticias que cada martes, cada jueves nos cuenta Antonio Giovetti aquí en La Persiana. Gracias a los dos por venir. Gracias, adiós. Esto parece una comedia romántica. Hablamos siempre los dos a la vez. Sí. Vamos a pinchar algo de música. Voy a poner algo cañero, como se nos está haciendo tarde hoy. Vamos a pasar de los derechos otra vez. Vamos a pasar de los derechos, esta vez con Two Minutes to My Night de los Iron Maiden. We'll be right back. Recuerdos de cuando nuestras tracas pasaban de nuestros hombros y teníamos las melenas y los pantalones vaqueros demasiado ajustados. Este Two Minutes to Midnight de los Iron Maiden que acaba de sonar en Radio Agora Sol. Y ahora pues queríamos abrir otro espacio de reflexión pues para hablar un poco de lo que ha pasado en el foro social organizado por el movimiento o por todos los encuentros de las marchas unidas en el Parque del Retiro, para tratar de encontrar algún tipo de propuestas a los principales asuntos que preocupaban o que han motivado todo este movimiento social. Y de repente se pasó por allí nada más y nada menos que un premio Nobel, María. Sí, fue Joseph Stiglitz, el estadounidense Nobel de Economía, que estaba en el Escorial ofreciendo uno de los cursos de verano, y uno de los indignados que estaba allí le propuso que por qué no se pasaba por el foro social que se celebrara en el Retiro. Ya nos ha contado esta mañana nuestra compañera Florencia de Comunicación que pues ha sido un foro en el que ha sido una convergencia de ideas, básicamente. No se han hecho, no se ha consensuado nada, sino que era más o menos lanzar ideas para que... Exactamente, propositiva, lo que se llamaba el formato propositivo, frente al formato que va buscando siempre los acuerdos, ¿no? Era un poco la idea denunciar toda esa materia gris, todo ese pensamiento que se había generado pues durante todas las marchas, las asambleas aquí en Madrid y durante todos esos recorridos por los pueblos pequeños de España. Pero vamos a abrir un paréntesis, vamos a meter ese corte íntegro de la conferencia, bueno, si se puede llamar así, de la intervención de Joseph Stiglitz ante el foro social organizado en el Retiro. Y bueno, deciros, antes de empezar a traducir, que la traducción, si tuviera algún fallo, responsabilidad absolutamente mía y que la asumo personalmente. Vamos a pinchar ese corte y poco a poco a tratar de subtitular en radio, que es doblar, lo que esté diciendo el señor Stiglitz, Premio Nobel de Economía. I want to say just a few words about the economic perspective. Déjenme decir unas palabras acerca de la perspectiva económica. La crisis económica ha demostrado los problemas que sufre actualmente el capitalismo, con unos mercados que se rigen sin regulación, sin estabilidad, sin socialización. La experiencia de las últimas tres décadas nos muestra que hay una necesidad de que los estados recuperen un papel importante en el manejo de la economía y de que se regulen los mercados. Resulta obvio el hecho de que alrededor del mundo hay necesidades sin cubrir, problemas de pobreza, problemas como el calentamiento global, y al mismo tiempo hay una gran cantidad de recursos no utilizados, gente que podría trabajar y no lo hace, máquinas que podrían producir y no producen. En algunas áreas, como en los Estados Unidos o Europa, tenemos serios problemas. En Estados Unidos la tasa de desempleo no es tan alta como en España, pero uno de cada seis americanos que quiere un trabajo a tiempo completo no puede encontrarlo. Respecto a la vivienda, en los dos últimos años 7 millones de familias estadounidenses han perdido sus casas y 2 millones más podrían perderla durante este próximo año, 2 más el siguiente. De nuevo vuelve a suceder lo mismo. Gente sin hogar, a la vez que existen muchas casas vacías. Mientras sufrimos estos problemas, hay un par de asuntos que podrían complicar aún más la situación. Porque en Estados Unidos y en Europa se ha abierto el debate acerca de aumentar la austeridad. Se ha abierto el debate sobre bajar impuestos y aumentar los recortes y volver a los tiempos en que tanta gente necesitaba de asistencia social. Cada país está en una situación distinta. En Estados Unidos, el gobierno puede pedir un préstamo al 1% de interés a corto plazo y al 3% a largo término. Y debido a que hemos atravesado un periodo de 20 años con una inversión insuficiente en asuntos como educación, infraestructura, tecnología, Aprovechando los bajos tipos de interés para invertir en estas áreas, Estados Unidos podría estar obteniendo un retorno del 20 al 30%. Tiene sentido utilizar estas inversiones para rebajar la deuda nacional con el retorno económico que generan. Por otro lado, otros países como Grecia ya no pueden pedir préstamos, y es aquí donde Europa debería demostrar su solidaridad entre sus países. La buena noticia es que el acuerdo alcanzado el viernes en Bruselas puede comenzar a enseñar la dimensión de esa solidaridad. También se alcanzó un acuerdo para garantizar También se alcanzó un acuerdo para garantizar una estrategia de crecimiento en lugar de una estrategia de austeridad y un compromiso para suministrar planes sustanciales para los países que lo necesiten, como Grecia. Pero la pregunta, o la esperanza, es que esos países cumplan, que realmente esos países se protejan a sí mismos de esas situaciones. Dejadme concluir diciendo que, como outsider, ver este tipo de energía que he visto es muy reconfortante y que espero que esta energía sea utilizada de manera constructiva. Que no se pueden reemplazar las malas ideas por la ausencia de ideas, sino por las buenas ideas. Que se necesita organización y liderazgo para traer esas ideas al debate público. Será una difícil batalla, porque un cierto bloque de ideas está dominando el discurso público en economía por 30 años. No hay ideas que se apoyen en ciencias económicas en los últimos 30 años. Son ideología e interesante, pero no ciencia económica. Así, hay una oportunidad real de cambiar, de combinar, deberíamos decir, la ciencia económica con la necesidad social económica. Os deseo buena suerte. I hope this energy gets used in a constructive way, that there is one can't replace bad ideas with no ideas. One has to replace bad ideas with good ideas. And it needs organization and leadership to bring those ideas into the public discussion. It's going to be a very difficult battle because a certain set of ideas has dominated the public discourse on economics for 30 years. They're not ideas that are supported by economic science. They're ideology and they're interest, but they're not economic science. And so there is a real opportunity now to combine, you might say, economic science with a commitment to social justice to try to create a new economy. I wish you the best of luck. Con esa ovación, voy a matizar dos cosas del último párrafo que están equivocadas, estaba escuchando ahora. Cuando decía son ideología interesante, no quería decir eso, o no traduje bien las palabras de Stiglitz. Se refiere a que son ideología e interés, es decir, que tienen un interés o un fin económico. Y la última frase, es decir, deberíamos ser capaces de combinar la ciencia económica con la necesidad de justicia social.